El estimado mariscal Kim Jong-un envió como regalo autobuses al Palacio de Escolares y Niños de Mangyongdae. El acto de su entrega se efectuó el día 21 con la participación de Choi Ryong-hae, miembro del Presidium del Buró Político del Comité Central del Partido y vicepresidente del Comité de Estado de la República y del Comité Central del Partido, funcionarios del sector y directivos, maestros y empleados del Palacio y los alumnos de la Escuela Secundaria número 1 Kumsong.